Sea de pasadita, a ver quién diablo reclama. Así le dije a mi chula anteayer por la mañana. Mi chula me contestó: tú en mis pensamientos mandas, para todo lo que digas tú das la última palabra. No más cumple lo que dices y de eso ya más no se habla. Yo traigo como reliquia polvos de la chuparrosa, por eso la buena suerte a mí nunca me abandona. Chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona. Yo le cumpliré a mi chula, aunque me cueste la vida. Mi palabra es escritura y lo que me sobre suerte. Vayan consiguiendo el cura y que cueste lo que cueste. ¡Ay! Les gusta o no les gusta, yo vendré a verte mañana, aunque sea de pasadita, a ver quién diablo reclama. Así le dije a mi chula anteayer por la mañana.